a un nuevo episodio del programa Regalón en calzoncillos por la plaza pública. Literatura, música, fotografía, pintura y mucho más. Todos los viernes de 19:30 a 20:30 horas. Solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día, 21 de octubre del 2016, próspero elecciones. Iremos a poner un Walt Disney y a votar por nuestro alcalde. ¿Qué iremos a hacer, amigo Pedro Toledo? Saludo a mi amigo Pedro Toledo, al otro lado del vídeo. ¿Cómo estás, Pedro? ¡Ordinario! Como es costumbre, quiero darle gracias a la Confederación General de Trabajadores de la CGT Chile, que me da este bello espacio todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas para hablar de... Hoy día hablaremos de poesía. Tengo Matamos dos pájaros de un tiro. Tengo dos invitados. En este rincón, en este otro. Okay, ahora hay que hacerlo porque ni una menos. Así que vamos por este lado. Angélica Panes. Panes. Y por mi lado, no vamos a decir tampoco el lado, que sin el derecho ya puede sonar medio mal. Ángel Valdebenito, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oiga, muchas gracias chiquillos por aceptar la invitación, primero que todo. Pedro, ¿tenemos algún problema ahí con el volumen? No, todo bien, ya. Yo quise, aquí como es costumbre, siempre empezamos con una canción, pero yo como están ustedes dos personas en el locutorio, esta sala se llama Clotario Bles. Como estamos aquí en nuestra sala Clotario, quiero empezar primero conversando con ustedes. ¿Qué les parece? Bien. Vale, estamos abiertos. Mira, partamos por la Angélica. Usted nació en Santiago en el 86. Así es. ¿Qué parte de Santiago? La comuna de El Bosque. ¡Mira, güey! Sí, yo soy de San Beca. Sí, al lado. No, pero ¿cachai que esa weá del Bosque es una invención de Pinochet? Sí, pues. Si antes estaba la Cisterna y San Beca. Claro, El Bosque era como los límites de San Ramón, La Pintana, San Bernardo. ¿Qué parte? En por lo Martínez. ¿Parto? No, o sea, a la altura del... entre el 35 y el 36 de Gran Avenida, por Los Morros. ¿A dónde está el Persa? Más o menos. el clásico del fin de semana, el paseo al Persa. El Chopi, sí. Los Morros. El Mol, Los Morros. El Mol, Morro, Los Persa, ¿no? Los Morros. Bueno. Sí, de todo. Oye, ¿y qué recuerdas de esos años allá? No sé. ¿Ah, estudiaste? Estudié en el Liceo Krista McAuliffe, que está en el 28. Sí, pues, como al lado del de hombre, claro, saltaba la bandera. Oye, me acuerdo que en esa época, yo sé, de año antes que la Angélica, pues soy del 86, o sea, del 76. Y hacían tocatas, pum, que en ese ya tenía claro, así como... O sea, cuando yo entré al liceo, el del lado ya era el liceo mixto. Entonces no había tanto como el asunto del liceo de niña y el liceo de niño. Y ya venían en decadencia las tocatas y las fiestas ahí en el liceo. Sí. Así que nos saltaba la bandereta. Con confianza, dale nomás. No, sí. Oye, ¿estás de Freire? Freire, no, de una región, de la Ucanía. Cuéntame un poco su onda ahí cuando chico, po. Freire. Ay, más naturaleza, pues. Bueno, Freire es un lugar rural. No, es todo lo que es la región, bueno, la región más, entre las más pobres, sí, también con un fuerte arraigo, así como conservador y todo. Es una zona campesina. Y Freire es un pequeño pueblito ahí perdido ahí entre la Araucanía. Yo nací ahí, me crié ahí, viví ahí hasta los 20 años, hasta que vine a dar acá a la periferia de Santa Quina, me vine acá. Oye, hace mucho rato, 16 años de hecho. ¿Y educación ahí, todo el rollo? Ah, en Freire. ¿En la octava donde estudiaste tú? Escuelita pública, todo una escuelita, la básica era una escuelita fiscal en ese tiempo. Así que ahí arriba, ¿cachabas esos profesores rurales? No, pero era pueblito, y a Freire era un pueblito, ¿verdad? Rural propiamente tal, ¿ya? Pero, y después fui a crucé el puente, Tolten, y fui a estudiar a Pitufquén la enseñanza media en un colegio particular funcionado. Eso, y de ahí ya me vine a Santiago a hacer la vida, no salí del colegio a estudiar, sino que me vine acá a trabajar y todo eso. Típico lo que pasa siempre con la gente que llega al sur, pues. Venimos a trabajar, ¿no? A trabajar, a poner el hombre, pues, bueno. Sí, sí, cuenta adelante, pues. Sí, es muy distinto a lo que pasa ahora con el tema de cobertura de estudios superiores. O sea, uno, además que nosotros allá, Freire es un lugar muy pobre, entonces no, la expectativa tampoco era mucha, ¿no? Aunque hubiera habido, no sé, no se veía mucho si habían capacidad o no. El tema era que uno tenía que empezar a trabajar apenas salía del colegio, y mientras más pronto mejor, ¿no? O sea, la mentalidad era esa. Eso es la menor, gente. Ahí te dejo con esa. Oye, para ese lado. Es que yo soy de esos lados, así que no, éramos vecinos. Yo caché que viví hasta como los 12 años y después con Gran Avenida, de 25. ¿Sí? Y tenía amigos y compañeros que vacilábamos así harto por el bosque, Riquelme. Oh, yeah. Sí. Y me acuerdo que en los 90 también existía mucho, no eran bandas ni una weá, pero estaban los del Pozo, estaban los Pelados de Acá y todo, ¿cachai? Yo encuentro que esa parte donde tú naciste tiene una weá muy identitaria, muy linda. No sé si alguna vez lo pudiste absorber, ¿cacharlo? Aún siguiendo allá. Ahora de grande, bueno, hay más que un rollo con la comuna, hay un tema con las poblaciones. ¿Sigue Sadimelo ahí? Sí. Sadimelo sigue ahí y lo más probable es que continúe, que siga, porque tampoco hay mucho... ¿Y usted va a votar el quizá, sí. Quizá. ¿No a Sadimelo? No a Sadimelo, ni, bueno, es que no hay... Un buen Disney. Claro. No hay mucha... no se mueve mucho el panorama ahí con los alcaldes y los concejales, casi que como lo pensábamos el otro día con el Ángel, es como un feudo esta cuestión, pues. Es como un reinado así. De hecho, hay carteles como de un concejal que como que le entrega su lugar de concejal a la hija, y la foto es así como, ahora viene mi hija, sí, así a reemplazar. Eso es sí, bueno, vamos a cagar la cabeza con la Ale, bueno. La realeza, la realeza comunal. Sí, sí, es una cosa así. Ahí sonó un poco más fuerte, estaba un... Bien, gracias, Pedro. Así que... No, sí, va igual, es cagada. Sí. Oye, pero mira, yo te iba a decir otra cosa, que yo vivo ahora a San Bernardo, pasé... Y culturalmente hay más movida en el bosque que en San Pedro. Imagínate cómo estará la weá. Claro, o sea, yo creo que tiene. Porque que... igual culturalmente se mueve el bosque. Sí. Igual tiene su casa de la cultura, con sus encuentros de jazz, ¿cachai? Con genera un circuito de actividades como desde el lo que está en la ciudad se lo lleva para allá. ¿Cómo? Lo que está en la parte metropolitana, después lo hacen allá y como un circuito dentro de el espacio Santiago. Claro, genera ahí una serie de actividades dentro del orden establecido. Y también hay actividades como... bueno, tiene que ver con esto de las poblaciones. Tiene que ser Sadimelo, dígalo. No. Me refiero a que... aparte de esas actividades como oficiales, a partir de la institucionalidad, que es que la Casa de la Cultura, qué sé yo, el Centro Cívico, que siempre están armando cosas, estas otras actividades culturales como populares, ¿cachai? Como de las poblaciones. Por ejemplo, donde yo vivo... ¿En qué parte del bosque? Vivo... ¿La población cómo se llama? La población Las Acacias. Y ahí se hace, y desde que yo era chica, no tenía mucha conciencia del Festival del Poeta. Pero que ahora de grande estuve como viendo de qué se trataba esto, porque en el fondo lleva, no sé, yo tengo 30, 20 y tantos años haciendo esa actividad. Claro. Y es así una organización súper minúscula, pero que genera esta cosa... que se reitera año tras año, que genera como que la gente espera el evento. Sí, pues, pero esa weá. El año pasado, ¿quién estuvo? Estuvieron... Hayaya y... Sí, y la gente bailaba. Sí, pero es una actividad que se mantiene en el tiempo y que la organizan los mismos vecinos, ¿cachai? No es una organización cultural establecida ni nada, pero se mantiene porque hay gente que... me interesa este tipo de cosas. Exacto, claro. Y así deben haber un montón de actividades. Claro, pasa mucho que cuando están los poetas muy apiturados, ahí hay agüita chiquillos, se están tomando el vaso vacío. Tómame, ¿no? No, tómame. te tornáis sospechoso. Sí. Para el poder, para el municipio y todo, cuando empecé ya, ay, hagamos una completada en la cancha, ¿sí o no, Pedrita? Y después el alcalde decía, esto, bueno, ¿qué están haciendo después de la completada, weón? Están organizando la semana de huracán. Pero yo creo que tiene que ver con una especie de... La población y la gente se organizaba, ¿cachai? Como esas poblaciones que nacen de toma, y hay todo un cuento histórico. La historia que, de la Francia. Hay un cuento histórico importante que no se pierde tan fácilmente, a pesar de la represión y un montón de cosas. Y que se mantiene ahí y que de alguna manera flora a través de esta como de una especie de conciencia de saber organizarse. Cuando hacen, no sé, la olla común, la completa, venden papas fritas y se organizan para, no sé, cualquier cosa, la sede. Para el niño que tiene leucemia. Pero existe esa como ese conocimiento de cómo hacer ese tipo, cómo armar ese tipo de cosas. Y eso yo creo que tiene que ver con esta cosa de haberse formado a través de la organización. Claro. Si no, y algo que por ejemplo... los abuelos, los papás transmiten a los cabros, entonces los cabros sí organizan festivales y cosas así, como de manera, porque parece muy fácil. Bueno, y la clásica esa cuando en las poblaciones se muere, se dispara la chala a alguien, ¿verdad? Todo el mundo sabe. Claro, pues, en casa por casa haciéndole para el cajón y una hueá preciosa dentro de la pena que existía, no solamente para la familia, sino que para toda la pobla, porque se ha muerto el vecino Ángel. Son poblaciones que gente que se conoce hace 30 años, 40 años, entonces se muere uno, no es menor, o sea. Sí, pero más allá de eso, yo igual discrepo contigo, que claro, pero también tiene que ver con la tradición. Porque si pueden conocer 30 o 40 años, pero si hay una tradición, pueden tener 10 años nuevo y pueden seguir con esa tradición. Okay. Entonces, por ejemplo, bueno, es tradición bella también que está de las poblaciones que se ha perdido el fin de año cuando cerraban el pasaje. Pues. Sí, adornaban el pasaje, ¡claro!, con banderitas y cositas. No, y a mí lo encontraba más bacán dentro de todo este mismo así como de barrica. Ay, weá, es que como que cerraba el pasaje, no llamaban ni al alcalde ni una weá para ver permiso. Cerraba la weá de pasaje y le ponían así como unos palos, cuidado, papá, y aquí lo entraría el auto. Y dale, y los cabros chicos con el niño. Claro. Estoy hablando más yo, ¿eh? Oye, como tradición, en nuestro programa, nuestros invitados piden canciones. No es que usted le dije, oye, chiquillos, ¿sabes qué? Se me ocurrió una idea, no. ¡Todos los invitados! Es tradición también. Solo dicho, y es más, siempre cuando llega un invitado, son tres canciones del invitado y yo elijo la primera. Entonces ahora como opté por, dije, chuta, son dos cabros, entonces doy dos, para que sea demócrata y expliquen, no, este bueno es dictador, sacan pelando. Es Sabimelo la radio. Claro. Entonces, aquí ahora se van a convertir en DJ. Ya, eso es interesante. Yo tengo primero DJ Angel. DJ Angel, sí. DJ Angel Valdebenito. Usted tiene que decirnos por qué le gustó esa canción, por qué la pidió. Ah, ya, Pet Sounds es un disco que amo, lo tengo prestado por ahí el vinilo, pero... ¿Se acuerda alguna cosa ahí? No, me fascina la música de los 60, me fascina mucho la psicodelia y todo eso, y creo que Pet Sounds, cuando pienso en lo sublime que puede llegar a ser el Homo Sapiens, en toda la maldad, cuando uno en realidad se cansa mucho de los humanos, ve estas cosas y pienso que aquí, ahí hay algo, ahí hay belleza, por ejemplo, en Pet Sounds, en ese tipo de canciones. La que elegí se llama I Just Wasn't Made For This Time. ¿Y ese inglés me lo aprendió? ¿Ah? ¿Es inglés? ¿Dónde lo aprendió? En la universidad. está más o menos, pero... La presente. Sí, parte de Pet Sounds se llama I Just Wasn't Made For This Time, y es una canción que dice, decimos, no he sido hecho para estos tiempos, un poquito nostálgica y un poquito como de estar un poquito desamparado en el mundo y sentirse como fuera de lugar para el señor Brian Wilson de haber sido algo así. Brian Wilson es de otro planeta, así que lo más probable es que se haya sentido un poquito desencajado siendo tan maravilloso compositor que es. Así que eso. I keep looking for a place to fit in, but I can't speak my mind. And I've been trying hard to find the people that I won't leave behind. They say I got brains, but they ain't doing me no good. compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces, Ángel. I just want money for destinies. Algo así. Con solo Termin incluido. Oye, Angélica, ya pues. Saltamos el bosque a la Chile. Licenciada en Lengua y Literatura Hispánica. ¿Qué tal ahí esos pastos ahí? Pacto en el pasto donde se sienta, ¿no? El no, que se fuma. Supuesto, no. un desafío. ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué desafío? ¿Era muy peludo? Cuente, pues. O sea, cuando uno pasa del colegio, el liceo municipal... ¿Y no tiene esa imaginación así? ¿Es el liceo con letra? El liceo con letra. ¡Sí, bueno! El llegar, o sea, si uno igual, hijo de la meritocracia nomás, llega ahí, de alguna manera te abisma el... ¿Pero tú cuando estás en la media, cachai, puta, voy a meterme a la U? No? Sí, sí. ¿Tenías la hueá sí, ahí? Sí, sí, era un norte, era una cosa a conseguir y... como llegar a la U, estudiar literatura en la Chile, era lo máximo, pero estando ahí las pero cosas... ¿Pero siempre pensaste estudiar literatura? Sí. ¿Ni psicología, ni sociología? No, ni periodismo, ni pedagogía. ¿Qué? Pues sí, porque ingeniería comercial tampoco. No, tampoco. ¿Parvular? No, no, literatura. Porque ahí... ¿Y entonces cuando quedó fue un grito enorme? Pues fue así, me sentí feliz. ¿Y la familia? También. Que uno llegara a la potera... Claro, es que, o sea, sí, estaban felices, porque en el fondo éramos yo y unos... ¿Y ahí en la academia, en el aula, los profes, alguno que le marcó, los compañeros, no, que ahí se crea como la cosa interesante? Sí, no, o sea, era entrete estar ¿Qué está ahí dando jugo ahí, igual que usted, dentro de lo que estudió en la Chile ahora, en poesía? No sé. ¿No hay nadie? Lo que pasa es que habían de mi generación, no recuerdo, pero estaba, por ejemplo, el Pancho I, sí, y por ahí me lo topé, así como no en las clases, pero estaba... ¿Algún módulo por ahí dando? Sí, sí, es que eran más chicos, pero no me acuerdo, que igual mi paso por la U fue como bien ingrato, o sea, difícil, fue el momento en que tuve a mi hija, entonces igual uno estaba como entre que iba a la U y la vida por fuera que se volvía. Entonces, en verdad ya en un momento era sacar nomás, terminar la carrera. No. Yo estoy tratando así como de sacar cosas pequeñitas. Sí. Entonces, yo también la saqué el libro, ¿cachai? Sí, no quise investigar más. Pero, por ejemplo, usted estuvo en el 2010 en la fundación. Sí. Con Jaime Quezada. ¿Cómo has estado, Ángela? Algo así. Ángel. No, eso fue también... Pero por lo menos hay Lucas, tú. Sí. Sí, fue un año interesante. Y no, pero... O sea, fue genial quedar... ¿Por qué no estuviste ahí, los cabros? Estaba el Pancho Ida, estaba en esa... Estábamos ahí. Es que quedamos varios de la selección de la fundación, es bien clásica, eran como un par de alumnos. Yo más que de... clásica lo encuentro clasista la fundación. Sí, pero lo dije que eran así como un par de la Chile, un par de la Cato, un par de así como de ninguna parte, era así la... No sé, tres niñas. Y lo más bien tiene que estar como tres años postulando y cuatro, sí, cinco. Claro. Y no, fue lo que fue. Sí, panel de tolerancia cero. Como, no. Claro. O con cuotas. Claro. Sí. Sí. Vamos a los libros mejor, sé que ya esa weá. ¿Usted también estuvo en la fundación? No, nunca estuve. Fui, qué bueno. Estuve de cerca. Tengo un gran recuerdo que yo estuve en unas un par de veces en lecturas públicas en Santa Rosa. Santa Rosa 57. Ay, qué hermoso capítulo y qué intenso capítulo. Eso sí fue... De hecho, yo fui Patria, lo presentaste allá. Ahí mismo. Y fui con Germán Carrasco. Precisamente, sí. Lo presentamos en esa misma sala. ¿Verdad? Me dijo así. Promete. Y esa weá no fuimos los desconocidos siempre. En esa época estamos hablando de eso. Con los cabros que hacían los fútbol. Estamos hablando de 2008. 2008-2009, sí. Sí, que de hecho también... ahí estaba Caldani. Era un lugar parecido a este. Nos facilitaron un espacio que pertenecía a la Mutual de Jubilados de Endesa. Sí, era muy lindo. También era como esta bola. Sí, y cuando presentaba mi libro, de hecho, la sala la presidía la foto de un líder sindical. Que de hecho también dicen que penaba, pero eso ya es otro tema. Y Santa Rosa 57 fue un taller autogestionado en que estuvimos desde a partir de 2004... hasta 2009, por ahí, de ahí tuvo un pequeño remember en 2010, pero eso, y era más que nada que nos juntábamos escritores por las nuestras, digamos, y mantuvimos una regularidad de todos los viernes, así como lo haces tú, pero todos los viernes, no importaba si lo que hubiera. Más decimos ustedes bajaban y tenían cualquier chichería abajo. Sí, había mucho riesgo para llegar, así como que había mucho. Estaba el Monte Rosa, al frente habían como tres más. Sí, habían, no sé, desde Café con Piedras, todo, pero no, eso no nos distraía. Pasábamos a aprovisionar. Oye, pero algún cuéntame, lugar por ahí, Ángel, y yo recuerdo cuando fui, estaba Cardani, estaba Ernesto González Wagner. Sí, ayúdame. Ya. Ernesto González, Enrique Winter, Juan Pablo Pereira. Fernando Ortega. Fernando Ortega, Marcelo Guajardo. Marcelo Guajardo, sí. También, Andrés Florit. Sí, Florit. Gabriel Ortiz, Francisco Castro. ¿Cómo sentaban esa? Porque claro, uno cuando empieza esos proyectos como que no cacha el río. Uno como que se va a juntar a huear, a leer poemas, y a hacer taller. Pero después, cuando pasa el tiempo, tuve que cachar, ¡ay, qué bueno! Nos juntamos, ¿cachai? Sí, sí. Pero, ¿cómo nos sentaban ahí, en el instante? En el momento era una cosa súper técnica de leer nuestros poemas y comentarlos. Era así de humilde. Y el tema es que después empezó a llegar más gente, y como que empezó a correrse la voz, y tú podías tocar la puerta y entraba gente muy distinta. Cualquiera podía ir ahí. Pero había un núcleo de gente que eran los que estábamos regularmente y que después fue creciendo. Sacamos un libro incluso y se trabajaron libros que todavía andan circulando por ahí. Que, uh-huh. O sea, no solamente andan circulando tus libros, sino que todos los locos que participaron en ese taller de una u otra forma todavía siguen circulando también. Sí, sí. Y siguen publicando. Siguen publicando, claro. Y gente muy interesante. Era una mesa pesadita. Había, no sé, gente como Enrique, Vinte, Ernesto, Juan Pablo, eran duros leyéndose, gente muy, muy, de muy buena... ¿Buena escuela? Sí, fue la mejor universidad. No, esa era mi universidad. Qué bueno, lindo. Ya, oye, leamos, weá, hablemos de poesía, estamos hablando, estamos purleteando a nuestro amigo. Ajá. Mal, weá, ¿me alargué mucho? Recital. No, está bien. Es tu caso. Oye, si están como me dicen que no me pasan, weá. No, todo bien. Hablemos ya, con leamos un poema cada uno. Ya. ¿Le parece? Ya. ¿Ya? ¿Ya, pum? Ladies first, mero la... ¡Oh, mira aquí! Ya. Elija nomás con tranquilidad. ¿Cuál vale, eh? Ah, okay. ¿Y por qué no eligiste? ¿Ese? ¿Son muy amateur? No, porque... Pero yo estuve como comparando y como que no hay mucho cambio, ¿ah? Hay un... está la mano ahí. No, porque quiero... Estamos promocionando el libro del finalista, premio municipal de Santiago, digamos, hay que decirlo, tenemos... verdad, la fucha promocional, quiero ahí. Pero no la... Bueno, premio... nuestro amigo Irene no... Ah, sí. Ella parece que no lo quiero decir. El premio municipal de literatura, finalista, y el otro municipal... No, bueno, tiene vestidito el libro, ahí estamos. Ya. No, por eso, porque es un libro que salió hace poco y... Oye, muchas gracias que me lo regaló ahí en la mano roja. ¿Hicimos un trueque en realidad? Sí, un trueque ahí con y el... Y yo dije, no, cambio. No puedo darle un libro a los dos porque no, tiene que ser uno para cada uno al tiro, sino después... Peleado. Sí, complicado. Fue bueno, eso salió, ¿no? ¿Te gustó? Sí, claro. Biblioteca separada. Muy bueno. Sí, por supuesto. Una para los viejos, dos para los giles. Ya, pero leamos unos poemas de cada uno para que vayan cachando la voz y después vamos hablando de sus libros y todo el resto. Ok. Le damos uno y uno. Uno y uno, por eso, pero él te dijo que tú primero. Ya, sí, está bien. Sin a menos. Ya voy a leer este poema que se llama A la hora de la canícula. El cuerpo, un acomodo entre la siesta y el silencio de la casa en la planicie, que suele acoger y regalar una estancia para sortear esta soledad que se me curte. En el patio, fierros oxidándose al sol, perros. Viejas ollas como platos de estos comensales que sortean días sus noches. Y a la hora de la canícula, dejar entrar el aire tibio a la casa, soportar esta sentencia como un regalo también del estío y dormir. Dormir en la planicie, llenándome del polvo que se cuela por los poros hasta ser una figura imprecisa, una figura que desde el camino, para quien alce su vista, anuncie pruritos de agradecimientos como un letrero estatal al cruzar la región. Ah. Oye, esa es la canícula, me encanta esa palabra. Canícula, bonita. Bonita, bonita, bonita. Y es como de viejo, así, como, sí, de, viejo como de Juan Rulfo, la hora de la canícula. Era el tiempo de la canícula. Vendían el mote, no era para la canícula, era para la canícula, pues, bueno, el mote con huesillo. Ah, ¿la usaban acá mucho? Sí. Ah, bueno. ¿Qué te tenías? Sí, la hora de más calor de la tarde. Qué terrible. Con, y más encima con la caña, ya poncho, no te agradezco. Lo que voy a leer ahora es parte del último poemario publicado, que se llama Mantenimiento, que es... Te dije que leeremos los poemas nomás, después te quedáis con los títulos. Ah, ya. después promociono. Después decía el precio y todo. Ya. Poema ad hoc. Después de las elecciones municipales. Después de las elecciones municipales, tuve que pasar la mañana saludando a medio mundo. Todos los hueones se creían los Iniesta de mi triunfo, sin su toque mágico y su finura para poner la pelota en el área chica. Resultaba que yo no habría hecho nada más que el papelón del Independiente. Me tuve que mamar la cháchara del pelado, del chepa, del rucio, del chino y el alcohólico de mierda del siberiano, con sus ojos celestes fijos en mi cara y su baba salpicando. Mis tíos me recibieron con más cariño y me sirvieron un café asqueroso y me lloraron la carta un buen rato. Los viejos en la plaza me reconocían de lejos y sacaban una mano de la casaca para saludarme con 100 metros de anticipación. Yo les decía lo que querían oír. Era como leerles el tarot. Ustedes son gente buena, bien cristianos, esforzados. Ustedes hacen todo por los demás. ¿Quién hace algo por ustedes? El vecino me dice que siempre creyó en mí. Y no lo creo. Si está sano y bueno, ¿quién podría? Yo había paseado mi afiche por el pueblo. Al principio igual su pudor. Una foto gigante con cara tipo mirando al futuro. Me caramaba la camioneta, manejaba un amigo, el candidato cercano, pero ¿para qué tanto? Los viejos mapuches me miraban llegar, les hablaba mal de los otros candidatos, del profe Comunacho que da puro obedecerle el partido, del bingo RN que no ha conocido pobreza, la viejuja que mejor se quedara en la casa haciendo aseo, o ese otro mapuchón que no es como ustedes, que son tranquilos, que trabajan, esos vagos que andan puro alborotando. Ni qué decir de esos apernados que están en el consejo y de esas viejas prepotentes que han cobrado por batir la lengua estos 25 años. Yo digo las cosas como son, ¿para qué andar con medios días? Después de las elecciones municipales, me fui con la patrona a la chopería. Le dije, amor, de ahora en adelante no nos va a faltar nada. Y quiero ver a esas viejas cuando usted entre, a ver si hablan como ahora, porque les vamos a sacar trote y le voy a pintar la alcaldía del color que quiera. Y a usted la elegí mi reina, y este... será nuestro reino. Oye, yo sé que hay una hueá súper linda ahí porque... claro, está el rollo de la poesía, ¿cachai? Del ángel. Pero tiene esa descripción novelesca, weón. Como de cuento, ¿cachai? Como los viejos en el 900, así como Manuel Rojas. Que los buenos te decían, no sé, por el rostro de nariz de prominente. ¿Cachai? Tú así eso en el poema de escribir tal... de una forma tan... me parezco fanático, ya. ¿Me lo entendieron? Sí, es sí, bacán, sí, eso. Qué bueno que no lo hayas, bueno que lo hayas disfrutado. Sí. Es bacán esa weá. Oye, ya vamos a la música. Ahora le toca a la Angélica. Ahora es DJ Angélica. DJ Angélica. Pero, ¿vamos a la música? Ya, macho pelado. ¿Estás escuchando a CTV? La número 2. ¿Por qué la pidió? Cuente, ¿no? Ahí... Bueno, porque hace un rato estoy escuchando como a Pascuala y la Vaca y... ¿Le gusta? Sí, sí, ahí me gusta, me gustan algunas cosas. ¿Y la Imamita Mamita? Sí, pues también me gusta la Imamita Mamita. ¿Esa es como la que más se conoce? Claro, pero tiene un par de discos interesantes, como... Bueno, hay unas... Tiene un disco de versiones de canciones de Violeta Parra, sí. Tiene este disco donde aparece esa canción que pedí, que es... Me saco el sombrero, donde hace como una especie de versión de canciones y poemas que le han gustado. Y lo interesante es que, escuchando ese disco, tiene dos canciones de Gabriela Mistral, cosa rara. porque en general Mistral tiene, no es una poesía muy como fácil o... Para digerir, o sea, para leerla y para agarrarle el ritmo que tiene, es difícil. Y también está esa cosa, perdón... Uh-huh. cliché de lo, la ronda, claro, esa cosita como claro, la like de la amistad. Sí, entonces como una versión bien, bien entrete y bien como pegajosita, es como fresca la, la versión de las canciones. Y el, la canción esta que se llama en, como en blancas, acabo de olvidarse. En tierras blancas es, de sed. En tierras blancas de sed, es un poema muy lindo que está como en el poema de Chile, creo. Y igual es como un desafío. No, y aparte que a ti te llama la atención eso, po. Sí, porque que no sea una ronda, que, claro, que no sean las mismas canciones. El riesgo, claro, sí, claro. Entonces, y el riesgo sale bien porque en el fondo la canción te, te queda como después uno lee el poema y lo lee como con el ritmo de la canción. Además que el poema es genial. Y además que la poesía tiene música. Ah, por supuesto. No, pero el buen poema, el buen poema. Sí. No, y por eso, porque es Mistral, porque es un buen poema, porque es un poema hermoso y porque... No, pero está hablando que el buen poema tiene música, anexo. Ah, ah, claro, sí, sí, tiene, obvio. Ya, entonces, Paula Vaca. Pascuala y la Vaca. Pascuala. Dije Paula, weón. Ah, la Paula, un saludo a Paula. Uy, la Paula, tu vaca también. Un saludo. Ahora va a ser mamá, saludos. Sí, todo el asunto. En tierras blancas de sed. De abrazamiento, color blanca de ser, en tierras blancas de ser, partidos de abrazamiento, abrazamiento. Y el espino, brazando su desespero. Entonces, amigos, en tierras blancas de sed, de la Pascual de la Vaca. Sí. Aquí la Ángela está bailando. Bonito, bonito. ¿El puro pitito? ¿De mi papel, Ángel? No, a ver. Tenemos libros. Los hermanos. Ya, ¿vamos a los libros? Vamos a los libros. Ya, creo que me dé permiso para hablar primero con la Angélica. ¿No hay ningún problema? No lo necesito. Ya. Angélica. Primero, la plaquette Ludmía. Junto al poeta Alexander Correa. ¿Qué año fue ese? ¿Era por ahí? ¿No le busqué? El 2011. ¿Qué anda ahí? ¿Cómo no, fue esa volada que...? ¿Cuál fue? Con el... No, pero como de repente hay... Era las plaquetas, esas cosas lindas. O sea, el trabajo era escribir en un blog con un amigo, con Alexander Correa, y de alguna manera se fue armando como una historia así, medio... Y después lo hicimos, lo sacamos nosotros, lo artesanal total, pero que fue fue interesante el trabajo de estar de este diálogo, como el diálogo, claro, el diálogo, la escritura, el intercambio, la opinión, o sea, me refiero a que hay dos manos en ese libro, pues, dos tipos de escritura, de alguna manera, que... Dos cerebros, pues, dos cabezas. Claro, ¿no? Y eso entrete, esa convivencia en el libro de dos voces, eso. Era eso. No, y cuando no parte, bueno, es groso que alguien te escuche, pues. Bueno, y después me dice que te escuche, tú, ¡ah, la otra persona te escucha! ¡Es groso, pues! Así que eso no es permiso que se meta. Me parece un ejercicio difícil, de hecho, o sea, como un poco renunciar un poco a este ego del creador solitario, no es fácil. Sí, pues no es fácil, claro. Es un atrevimiento. No, y aparte es un bello ejercicio porque eso también te da como la semillita para seguir dándole, pues, ¿cachai? Y ahí, sí, se refuerzan. Sí. Claro, y es un libro donde hay cosas en germen, así como imágenes o ¿lo recuerda bien? Sí. Con cariño. Bacán. Con cariño. Después nos vamos Barrotel, y lo tengo acá, no me voy a robar, ¿eh? No. Barrotel, cuadernos de poesía, una plaqueta muy bella, bien hippie, ¿eh? este Raúl Hernández? Sí. Biblioteca de Santiago. Claro. Cuéntanos un poquito este prehistoria. Pero antes está el... Bueno, el Barrotele es un una plaquette que... Primero el Raúl estaba trabajando este formato de la plaquette. Raúl Hernández trabaja en el quinto piso y en la biblioteca. ¿Ah? Y era un, como un... No sé si no sé si lo continúa o no, pero era como un proyecto de sacar... Sí, también trabajó mucho con el Gastón Carrasco, que ahora se convirtió en máster, justo sí, que lo volvió a editar con Ajiaco. Sí. Y era este texto... Pero tú eres mejor que... No, este broma, bro. Barrotele es una... un texto que... Lo que pasa es que hay... Los tres textos que tengo, que es Barro, Barrotel y este pasar, de alguna manera tienen la misma línea, que es esta... Como decía, si Barro Rodríguez no es lo mismo, pero es igual. Claro, no. No, pero era un texto que hablaba un poco... Pero hay como una sangre. Sí, como la imagen de la ciudad, de un sujeto que deambula por ella, en fin, todo ese rollo. Que en ese ¿Hace momento... ¿Hace poco no una vez en la lectura de Marginales? Somos marginales. Somos marginales, claro. Yo me sentí tan bien. Sí. Yo tenía mucha ropa para ponerme, pero me elegí la más marginal. Gastada. La más gastada, claro. La más periférica. Y también es un texto que surge al fragor como de lo que estaba haciendo ese año, el 2010. Estaba haciendo la tesis, estaba metida con el rollo del imaginario urbano. Entonces, ¿Pero cómo recuerdas eso? ¿Cómo recuerdo qué? El Barro Motel es el con la biblioteca ahí, en el taller, ¿estaba en taller ahí? No, este es un texto que yo le mandé al Raúl un día y le dije, oye, dame tu opinión. ¿Y lo gustó? ¡Guau, te gustó irle canchera! ¡Te irle chorizo! Yo le dije, una opinión, así como, humildemente. Bueno, y él me dijo, oye, sé que estoy con esto, sacando estas plaquetas, me gustó y tal. Y ahí, después un trabajo ¿y si de edición. Si no le dan... Ya, bueno. Póngale. Ya, bueno, a petición del locutor, leí algo. Estamos aquí en Radio Encimita. Voy a leer el último poema de esta plaqueta, Barro Hotel. Dice, insomnia la ciudad que púrpura en los ventanales de un auto hasta el metro, la ciudad. Maroma de gente atosigada, olores, la ciudad. Una mía real. Sin Alameda, la madrugada, sin las dunas o todo el desierto estación. Plaza Egaña, Plaza Nuñoa, Plaza de Armas, Parque de los Reyes, la ciudad. Un día cansino y bochorno. 2 de la tarde, la ciudad que espera paciente. Estación. Voy de paso por esta, la ciudad. Un montón de niños viniendo hacia mí, dejadlos. Luz roja. Un día y otro, las horas todo siempre previo, siempre antes, la ciudad. Voy de paso y me quiero volver. Tomar un té, tomar una siesta, tomar unas piedras y traerlas lejos. Hojas recortadas de un libro a la intemperie. Imágenes para no morir, imágenes para ser. Imágenes para palparme que hay un rumbo, días, horas, noches, la ciudad. Tomar un té en el salón, la ceremonia, mi sol rojo, la ciudad. Desde la ventana de un cuarto que era el centro de todo. Los gatos se lamen lento en un rincón, olvidados como si fueran ovillos de lana que se van desarmando. Esas cosas que perdí, San Pablo 1130, la ciudad. Wow, hasta calle ahí, guacha. Hasta calle. Hasta calle, hasta imaginarte. Y después, el 2014, sacaste Barro, con el Rodrigo Hidalgo. Con el Rodrigo Hidalgo. Ah, y en Balmaceda, te joven. ¿Tuviste ahí en estos talleres? Hice un par. ¿Con quién el profe? Estuve en uno el 2008 con el Héctor Hernández y después la Paula, que fue como estos talleres que hacen como por temporada. ¿En el verano, en el invierno? No me acuerdo de qué temporada era. ¿Cómo estaría acá? Y... ahí al lado del Mapocho tomando casa ahí. No. ¿No? Tranquilo. Mal hablado. Y después hice uno de como un año con el Germán Carrasco, que ahí fue más tenía más regularidad el asunto y fue interesante. Jiménez. Claro. Y no te habla. Claro, pero no, ese fue un buen trabajo, así como un buen trabajo de taller con ¿quién estaba ahí? Yo nunca eché taller, en San Beque hace un tiempo me aburrí, bueno, con el Yuripero, bueno. Pero yo creo que lo mejor, bueno, aparte, bueno, lo más genial es cuando estáis los amigos, los que conocís. Esa es como la weá más bacán de los talleres, que estáis con tus compañeros. Y los otros cuando te dan como tips, nomás, cochitas así como tips, vamos, para, estoy hablando por la recta ya. ¿Cómo te voy a los tips de los tips, esa weá acá, que dice, no sé qué, yo conocí, no, tenés que hacer. Sí, pues ese trabajo de crítica es bueno, igual. Como, porque en el fondo uno expone el texto y lo socializa y. ¿Y qué onda Barro? En el Barro, va. Me gusta ese libro. Barro es ¿Pero cómo lo trabajaste? ¿Cómo estás armado? Ah, es que Barro viene de... ¿Viene, pero no viene acá? Sí, pues, ¿este no, cómo lo viene? Este, el Barro es primero, después viene este, pero se publicaron al revés. Ah, ¡es la vanguardia! Por último disco lo pintó. ¡Déjalo! Se publicaron al revés y da lo mismo eso, pero... Ya, bien, no, porque el Barro son los... Ahí está como los primeros... Los primeros poemas, los primeros textos que escribí y todo. Y me gusta, habla del barrio, de la vida como en los pasajes. ¿Y tendrá Rodrigo todavía? ¿Ah? ¿Tendrá? Sí, le quedan un par. Rodrigo, te voy a buscar uno allá, de Malmacea, de los Barros. Me gusta ese libro, que encuentro que es bonito. Ya lo voy a buscar. Y después... Este pasar. ¿Este? ¿Por qué me regalaste? Sí, este pasar de cosas. Premio Municipal de Literatura... Finalista, Angélica Banner, aplauso pues. Sí, obvio. No. Aplauso, este pasar de cosas, Edícola. Edícola Editores. Edícola. Sí. Cuéntenos un poquito de ese libro. Este libro también estaba ahí como, o sea, escribí bar hotel, ya lo que quedaba era los textos de este pasar. Que también se los envié un día al Raúl y le dije, oye, dame tu opinión. Y ahí él estaba justo trabajando con Paolo Primavera, que es el editor de... Sí, sí, Paolo, italiano, mami. Y ahí también me invitó como a publicar y así salió. O sea que he tenido un poquito de suerte. Eres Ángela Panés Cuevas. Y los textos que están acá son como ya el... Pero no solo suerte, están buenos este tiro. Son... Tírate uno ahí. A ver, el locutor. Yo mando aquí ahora. Después tenemos que irnos para donde el ángel, bueno. Claro, para donde dos. Ya, voy a leer este. Esa escritura es más peligrosa que monos con navaja. Estarse enquistando con alevosía, dice que lo mataron, que lo remataron y ver manchas de sangre en la vereda, a la puerta de la casa, ajuste de cuentas, y él sabía que moriría en su ley. Las vecinas lo lloran porque mal que mal lo vieron crecer y acá todos los cabros se conocían. Fueron amigos, jugaron a la pelota, se bancaron las esquinas. Cayeron presos, salvaron de otras, no tuvieron futuro. Cacharon la mano, armaron familia. Es la onda, hermana. Se le choriza, ¿eh? ¿Vamos a la música o no? ¿O querés que tu poema...? Como usted quiera. No sé, usted, lo que sigue por pauta. ¿Qué? ¿Poema o música? ¿Eh? Vamos a música. Ya. Entonces, ¿qué le toca? DJ Angel. DJ, ¿usted? Pues. Ah, por supuesto. ¿Por qué? Cuente. Ah, Scott Walker. Scott, volvemos un poquito más hacia atrás. Y Scott Walker. Había una banda en los 60, una banda gringa que se llamaba The Walker Brothers. ¿Ya? Ni eran apellido Walker ni eran hermanos. Pero eran esas bandas que hacían así de pop. Y de esa, cuando se disuelve esa banda, se desgasta. Ya sale Scott Walker, queda como el líder. ¿Ya? Y que en su viaje a Europa se raya un poco con Jacques Brel, con la canción francesa, y empieza a abrirse a otras cosas, a otro tipo de canción. Resultó ser un tremendo compositor, resultó tener otros horizontes culturales. Por ejemplo, en este disco, que se llama el Scott Walker 4, el 4, porque tiene numerado. Y que este es el más importante de esos discos. Por ejemplo, hay canciones sobre una película de Bergman, así, tiene otra onda el tipo. Y se terminó convirtiendo en una especie de personaje de culto en la música, porque se radicó en Inglaterra, ¿ya? De hecho, hay anécdotas como, por ejemplo, cuando estaba grabando OK Computer, como que uno de los músicos se encontró en la calle con él y llegó al estudio así como alucinado, y dije, porque estaba medio escondido. Y también produjo el último disco de Pulp, si no me equivoco. No sé si el último, pero... Pero es un tipo que tiene un mito, tipo, hay un documental sobre él enorme. Y esta canción se llama The World's Strongest Man. era el hombre más, o sea, no soy el hombre más poderoso, más fuerte del mundo, así, eso es la declaración que hace el, o sea, igual necesito estar amparado en ti y no soy el hombre más fuerte del mundo. Es muy intensa la canción, una balada clasicota orquestal a la antigua, como se hacían en los 70. Okay. ¿Ya? Organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-chile.cl y escucha en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está entonces, amigos, Scott Walker. ¿Está bien pronunciado? Sí. Y ahora nos vamos con Ángel Valdebenito. ¡Aplausos! ¡Clap, clap! Se nos va cagando la hora, así que vamos a hacer la corta. Papeles de la Villa Hostil. ¡Ay, caramba! Joven, qué joven era. Yo en algún momento, mira, fue muy curioso. Yo salí del servicio militar y me fui a los talleres de Jaime Bruno. Jaime Bruno hacía unos talleres en Temuco, ¿ya? ¿Ah? Y yo, que había tenido mis poemas así como escritos a mano en mi cuaderno. Humilde. Me encontré un día en el diario Austral con este aviso de un taller literario donde tuve la oportunidad de conocer a Jaime, que por alguna extraña casualidad del universo vivía justo en Freire, que era mi pueblito chiquitito. En la novena. En la novena región, claro. Entonces empezamos a trabajar mucha amistad y ahí fue como empezó mi periodo formativo así pesado, probablemente tal, leyendo gente contemporánea, leyendo, no sé, a Sergio Parra, leyendo la generación de los 90, leyendo a Alvira Hernández, y empecé pura gente fome. No, puro. ¿Qué es Peuma? ¿Quién era Peuma? Ya, Peuma era una revista que hacía Jaime Buenón con gente de la UFRO en los 90. Ok, sí. Y en un momento lo que pasó es que Jaime se le ocurrió que había, que este conjunto de poemas que había, podíamos pedirle financiamiento a la municipalidad de Freire, ¿ya? ¿Fue buena idea o no? Sí, resultó, nos dieron plata. No sé si alguna vez se ha vuelto a hacer eso, pero nos dieron plata para hacer este libro. Y no había sello. Pero no sabes qué cara pusieron ustedes, pues. No, no. No, la cultura, pusimos cara de gestión cultural, ¿no? Y Jaime, con su voz profunda, convenció al alcalde de que era una... Muchas gracias, señor alcalde. El alcalde de este libro es un hito importante en la cultura. Y nos dieron las mismas... Muy importante para la cultura de Chile. Y como no había sello, decidimos usar el sello... También tuvo Jaime acá, ¿eh? Sí, no, bien. No, mi maestro, mi sensei. Genial. Yo era el joven padawan y él era el sensei, el Jedi mayor que me enseñó. Y usamos el sello Peuma de la revista. Después creo que Ernesto González sacó su primer libro y usó también el sello Peuma, así que deben ser los únicos dos libros. Sí, sí, eran sí. ¿Cómo se llama el libro? La Cortada de los Dragones, por sí, Camino sí. Pequeño. Es el primer libro de Ernesto González allá en el lejano oeste, en el lejano sur. Puede ser ahora, Lara. Ah, no, porque lo de Ernesto fue otro financiamiento, pero el sello usamos sello Peuma, ya. El mismo sello Peuma. Eso, Papeles de la Vida Estil, poemario juvenil, a los 20, 21 años, y publicado en 99, en los 90, así que publicado en las tres décadas, últimas décadas. Y después, el 2008, con Temple. Edición del Temple. Patria. Sí, bajo el cuidado de Enrique Winter, que era compañero de Santa Rosa, pero que también... Están los otros ahí, Carlos Cocina, o sea, no el hijo, es Matías Cocina. Matías Cocina, Carlos Cocina, sí, está Federico Eisner. Federico Eisner, claro. Sí, y una, yo creo que, siempre lo he dicho, una de las editoriales más interesantes que han pasado en los últimos tiempos acá en Chile. Sí, de partir sí, de... Un buen catálogo. A partir de 2000 en adelante hizo un muy buen catálogo de poesía juvenil y sacó algunas reediciones como Aguas Tardías, de hecho, también, de unos clásicos. Así que, no... ¿Qué tal ahí? Pues comparte, cuente. ¿Ah? Cuente, ¿qué onda? Genial, porque Winter hizo un enorme trabajo editorial, sacamos un lindo libro, los libros de Temple eran muy buenos en términos de calidad material, son geniales. Fue una etapa intensa, porque está la etapa de Santa Rosa, entonces veníamos trabajando muy al callo los poemas, y era otra época en términos de mi poesía. ¿Después viene Mantenimiento? Mantenimiento, bastante años después. En 2015 con... Sí, pero había unos trabajos antes por ahí, poesía como antología, una cosa así. Sí, en varias antologías, lo de Santa Rosa, en algunas otras antologías. Pero ¿para qué tan apurado? Sí. Hay que dejar reposando las cosas en el velar un poco. Sí, yo estaba, lo que pasa es que yo estuve fuera, estaba estudiando después, estudié ya adulto. Y después de haber terminado de estudiar, apareció esta posibilidad de juntar lo que tenía. Yo pensaba que no tenía nada, pero en realidad habían poemas. Y ahí ya estuve bajo el cuidado de editorial de Andrés Florit y Ernesto González, los grandes amigos de Santa Rosa, que hicieron un gran trabajo editorial ahí, corrigiendo, revisando, y armamos esto bajo el título de Mantenimiento. ¿Qué hizo un poema? ¿Ah? ¿Un poema de Mantenimiento? Sí, pues. Sí. ¿Qué le hacemos al pescado, eso? ¿Qué le vamos a hacerle? Bueno, eso sí, pues no es malo. Ah, el lava, ya. El lava. Voy a leer el primer poema de este poemario que se llama Un Testamento. ¿Ya? Un Testamento. Mi tierra y mis años de circo son lo que tengo ahora, y si pudiera, me lo llevo a la tumba, como el último recipiente en que ahorre lo ganado. Aunque digan los pastores que de nada sirve, ¡ay, mercachifles del reino celestial! ¿Cuántas veces cacarearon que el Señor no proveería? Y aquí mi fuerza y mi avaricia compensadas con una amplia cartola para mi buen juicio, regaloneado por dioses que no conozco, ni pago con corderos o limosnas. Solo he de decirte, joven albacea, que nunca supe a dónde me llevaban las burbujas que perseguí por señales. Mas, figúrate que un día amaneces en una colina fértil con vista hacia los años venideros. Te arrimas discretamente a los fuertes, te casas, como todo buen hombre, con lo que necesitas, y un día surge frente a los aldeanos como una torre en medio del desierto, pétrea y desafiante. Aunque no eres para nada un solitario, como reza el consuelo de los perdedores. Este hilo de baba que trazaron mis días, y las ruidosas monedas que le acompañan, son mi única herencia acreditable para unos hijos vagos, que podrían ser mi vergüenza, pero en cuyos ojos al fin puede reflejarse la salvaje libertad que postergaron mis proyectos. Bacán. Oye, chicos, me han pasado cagando la hora. Sí. De hecho, nos quedó en el tintero una canción, weón. Pero yo propongo que... La posteamos. No, porque la dejemos al aire y que después la gente en su casa la busque y la... Ahora está a la mano buscar YouTube el rollo, pero... primero que todo yo les quiero agradecer, chiquillos, por aceptar la invitación. No, gracias. Ángel, por... Angélica, estoy súper contento que estén acá acompañándonos y... ¿Le gustó la cuadra? Sí, genial. El libro de reclamo está ya... No, se agradecen estos espacios, estos espacios no, prácticamente no existen. Claro. Le dejo el micrófono, hable, póngale ahí, le dejo... Mande saludos, agarra chuchá, que nos voten, que llaman a un votar, no sé. Agradecer nomás la posibilidad de estar acá y conversar de los libros, que siempre se agradece. Echarle el pelo, como dicen los viejos. Claro, eso. ¿Usted? Agradecer la invitación de disfrutar de conversar sobre la vida, sobre la poesía, sobre los libros. Si es de Ñuñoa, vaya a votar por Camilo Orozki este domingo. ¿Verdad? Sí, el concejal, nuestro concejal. El concejal de los poetas. El concejal de los poetas y Das Capital. Y Das Capital. Bueno, yo... y la canción, pues, invito a los amigos, ¿cómo era? Picture of You, de la mejor, bueno. El caprichito. Simple Picture of You, de The Cure, queda en el tintero, ustedes busquen en YouTube, googleen, The Cure. Pictures of You. Y aprovecho de despedirme, amigo, amiga, y hasta el próximo viernes, con las ganas de tener... un invitado, invitada, o varios invitados, ahora me atreví, como dije, dos pájaros en un tiro, tan interesantes como los de hoy día, así que, chao amigo. Chao. Bienvenidos por la Plaza Pública, nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado, y así desvelar el arte y otras cuchufletas, nos vemos. En nuestro radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.